Nada Más presenta. El horror de Dunwich. Capítulo tercero. Entretanto, el viejo Wotley siguió comprando ganado sin que se viera incrementar el número de su cabaña. Asimismo, taló madera y se puso a restaurar las partes hasta entonces sin utilizar de la casa, un espacioso edificio con el tejado rematado en pico y la fachada posterior totalmente empotrada en la rocosa ladera de la montaña. Hasta entonces, las tres habitaciones en estado menos ruinoso de la planta baja habían bastado para albergar a su hija y a él. El anciano debía conservar aún una fuerza prodigiosa para poder realizar por sí solo tan ardua tarea, y aunque a veces murmuraba cosas que se salían de lo normal, su trabajo de carpintería demostraba que conservaba el sano juicio. Empezó las obras nada más nacer Wilbur, tras poner un día en orden uno de los numerosos cobertizos donde se guardaban los aperos, entablarlo y colocar una nueva y resistente cerradura. Ahora, al emprender las obras de reparación del abandonado piso superior, demostró seguir estando en posesión de excelentes facultades manuales. Su manía se reflejaba tan solo en un afán por tapar herméticamente con tablones todas las ventanas del ala restaurada, aunque a juicio de muchos el mero hecho de intentar repararla ya era una locura. Ya se explicaba mejor que quisiese acondicionar otra habitación en la planta baja para el nieto recién nacido. Habitación esta que varios visitantes pudieron ver, si bien nadie logró jamás acceder a la planta superior herméticamente cerrada por gruesos tablones de madera. Revistió toda la habitación del nieto con sólidas estanterías hasta el techo, sobre las cuales fue colocando, poco a poco y en orden aparentemente cuidadoso, los antiguos volúmenes apolillados y los fragmentos sueltos de libros que hasta entonces habían estado amontonados de mala manera en los más insólitos rincones de la casa. Me han sido muy útiles, decía Wotley mientras trataba de pegar una página suelta de caracteres góticos con una cola preparada en el herrumbroso horno de la cocina. Pero estoy seguro de que el chico sabrá sacar mejor provecho de ellos. Quiero que estén en las mejores condiciones posibles, pues todos van a servirle para su educación. Thank you. cuando Wilbur contaba 1 año y 7 meses, esto es, en septiembre de 1914, su estatura y en general las cosas que hacía se salían por completo de lo normal. Tenía ya la altura de un niño de 4 años, hablaba con fluidez y demostraba hallarse dotado de una inteligencia bien despierta. Andaba solo por los campos y empinadas laderas, y acompañaba a su madre en sus correrías por la montaña. Cuando estaba en casa, no cesaba de escudriñar los extraños grabados y cuadros que encerraban los libros de su abuelo, mientras el viejo Wotley le instruía y catequizaba en medio del silencio reinante de muchas largas e interminables tardes. Para entonces ya habían concluido las obras de la casa, y quienes tuvieron ocasión de verla se preguntaban por qué habría transformado el viejo Wotley una de las ventanas del piso superior en una maciza puerta entablada. Se trataba de la última ventana buhardillada en la fachada posterior orientada a poniente, pegada a la ladera montañosa, y nadie se hacía la menor idea de por qué había construido una sólida rampa de madera para subir hasta ella. Para cuando las obras estaban a punto de concluir, la gente advirtió que el viejo cobertizo de los aperos, herméticamente cerrado y con las ventanas cubiertas por tablones desde el nacimiento de Wilbur, volvió a quedar abandonado. La puerta estaba siempre abierta de par en par, y cuando Earl Sawyer un día se adentró en su interior con ocasión de una visita al viejo Wotley relacionada con la venta de ganado, se extrañó enormemente del apestoso olor que se respiraba en el cobertizo. ¡Oh! ¿Qué demonios es este olor? No he olido nada parecido en mi vida, excepto el que se percibe en las inmediaciones de los círculos indios de la montaña. Un olor tan nauseabundo no puede pertenecer a nada bueno ni a nada de este mundo. Pero también es cierto que las casas y cobertizos de los vecinos de Dunwich nunca se caracterizaron precisamente por sus buenos olores. No hay nada digno de destacar en los meses que siguieron, salvo que todo el mundo juraba percibir un ligero pero constante aumento de los misteriosos ruidos que salían de la montaña. La víspera del 1 de mayo de 1915, se dejaron sentir tales temblores de tierra que hasta los vecinos de Aylesbury pudieron percibirlos. Y unos meses después, en la víspera de Todos los Santos, se produjo un fragor subterráneo asombrosamente sincronizado con una serie de llamaradas. Ya están otra vez los Wotley con sus brujerías, decían los vecinos de Dunwich, en la cima de Sentinel Hill. Wilbur seguía creciendo a un ritmo prodigioso, hasta el punto de que al cumplir 4 años parecía como si tuviera ya 10. Leía ávidamente, sin ayuda alguna, pero se había vuelto mucho más reservado. Su semblante denotaba un natural taciturno, y por vez primera la gente empezó a hablar del incipiente aspecto demoníaco de sus facciones de chivo. A veces se ponía a musitar en una jerga totalmente desconocida, y a cantar extrañas melodías que hacían estremecer a quienes las escuchaban, invadiéndoles un indecible terror. La aversión que mostraban hacia él los perros era objeto de frecuentes comentarios, hasta el punto de verse obligado a llevar siempre una pistola encima para evitar ser atacado en sus correrías a través del campo. Y claro está, su utilización del arma en diversas ocasiones no contribuyó en absoluto a granjearle la simpatía de los dueños de perros guardianes. Las pocas visitas que acudían a la casa de los Wotley encontraban con harta frecuencia a Lavinia sola en la planta baja, mientras se oían extraños gritos y pisadas en el entablado piso superior. Jamás dijo Lavinia que podrían estar haciendo su padre y el muchacho allá arriba, aunque en cierta ocasión en que un jovial pescadero intentó abrir la trancada puerta que daba a la escalera, empalideció y un pánico cerval se dibujó en su rostro. El pescadero contó luego en la tienda de Dunwich. Os lo juro, amigos. Lo que oí en el piso superior de la casa de los Wotley parecía el pataleo de un caballo. ¡No os miento! Los clientes que en aquel momento se encontraban en la tienda pensaron al instante en la puerta, en la rampa y en el ganado que con tal celeridad desaparecía, estremeciéndose al recordar las historias de los años mozos del viejo Wotley y las extrañas cosas que profiere la tierra cuando se sacrifica un ternero en un momento propicio a ciertos dioses paganos. Desde hacía tiempo podía advertirse que los perros temían y detestaban la finca de los Wotley, con igual furia que anteriormente habían demostrado hacia la persona de Wilbur. En 1917 estalló la guerra, y el juez de paz Sawyer Wotley, en su condición de presidente de la Junta de Reclutamiento Local, tuvo grandes dificultades para lograr constituir el contingente de jóvenes físicamente aptos de Dunwich que habían de acudir al campamento de instrucción. El gobierno, alarmado ante los síntomas de degradación de los habitantes de la comarca, envió varios funcionarios y especialistas médicos para que investigaran las causas, los cuales llevaron a cabo una encuesta que aún recuerdan los lectores de diarios de Nueva Inglaterra. La publicidad que se dio en torno a la investigación puso a algunos periodistas sobre la pista de los Wotley y llevó a las ediciones dominicales del Boston Globe y del Arkham Advertiser a publicar artículos sensacionalistas sobre la precocidad de Wilbur, la magia negra del viejo Wotley, las estanterías repletas de extraños volúmenes, el segundo piso herméticamente cerrado de la antigua granja, el misterio que rodeaba la comarca entera y los ruidos que se oían en la montaña. Wilbur contaba por entonces 4 años y medio, pero tenía todo el aspecto de un muchacho de 15. Su labio superior y mejillas estaban cubiertos de un vello áspero y oscuro, y su voz había comenzado ya a enronquecer. Un día, Earl Sawyer se dirigió a la finca de los Wotley, acompañado de un grupo de periodistas y fotógrafos. Allí, del piso superior de la casa sale ese pestilente olor. Es un olor muy extraño, y es exactamente el mismo olor reinante que en aquel cobertizo que parece medio abandonado, donde los Wotley guardan los aperos con los que realizaron las obras de reconstrucción del piso superior de su casa. Y muy semejante a los débiles olores que se perciben claramente en ocasiones en las proximidades del círculo de piedra de la montaña. Los vecinos de Dunwich leyeron las historias sobre los Wotley al verlas publicadas en los periódicos y no pudieron menos de sonreírse ante los crasos errores que contenían. Se preguntaban a sí mismo por qué los periodistas atribuirían tanta importancia al hecho de que el viejo Wotley pagase siempre al comprar el ganado en antiquísimas monedas de oro. Los Wotley recibieron a sus visitantes con mal disimulado disgusto, si bien no se atrevieron a ofrecer violenta resistencia o a negarse a contestar sus preguntas, por miedo a que dieran mayor publicidad al caso. Esta noche han escuchado El horror de Dunwich, capítulo 3, por Howard Phillips Lovecraft. Han intervenido en este relato Jordi Armisen como abuelo Wotley, Miguel Ángel Pulido como pescadero de Dunwich. Daniel Pardo como Earl Sawyer. Antonio Reverte Lucena como narrador. Guión y montaje, Antonio Reverte Lucena. Esta ha sido una producción Terror y Nada Más. Terror y Nada Más 2013.